Los 20 duros. Torna a casa, vai! Los 20 duros. Los 20 duros. Yeah. Got it. Who going home? Bojack going home. Bojack? From yeah. Over Algiers? No, man. Bojack from Greektown. The one that plays sax with Huey Smith? No, the one who stole calls for the motherfuckers down to St. Bernard Parish. You know, man, Miss Hattie nephew. Huh? The big head motherfucker with the lazy eye. That dude. Oh, yeah. Yeah, I thought he'd been dead. No, bro, he went to Houston after the storm. Uh-huh. He fucked around, got himself shot to death in one of them telephone road bars, man. So now you're on the stay. Yeah, I heard that. It's 40 to the graveyard, right? And 40 to cakewalk back, right? That's it, cuz. All right. Antoine Baptiste. Benny Jones. Closer walk to start. All right. Can you feel comfortable with, cuz? I flat that B, Bunchy. Play for that money, boys. Got it. Play for it. Thank you. Bueno, muy buenas, feliz año. Aquí estamos de nuevo, los 20 duros, que nos ha costado llegar, pero lo hemos conseguido. Estamos en el primer programa del año 2014. Esperamos que sea uno de los muchos que vamos a hacer este año. Estamos Javi y yo, Darío. Hoy estamos bajo mínimos, pero estamos respondiendo, pero esperamos responder. El jefe se ha perdido, nos ha abandonado el tío, pero vamos a salir delante sin él. Y nada, pues hoy vamos a hacer un programa meramente musical, principalmente musical. A lo mejor comentamos alguna noticia, pero bueno, la verdad es que como la mayoría de las noticias son jodidas, pues vamos a hacer un programa con más musical que otra cosa. Pondremos canciones que nos gustan, que nos apetecen y que esperamos que os gusten a todas las que nos escucháis. Bueno, vamos a dar un salto para ponernos así, para situarnos en el mapa. Vamos a dar un salto al otro lado del charco. Nos vamos a los Estados Unidos. Sí, allí donde no hemos ido nunca, pero sí. Pero toda la música que traemos es de allí. Toda la música. De hecho, bueno, coméntalo tú. Antes de la sintonía que hemos puesto ahí un corte serie que nos gusta mucho a todos los que hacemos el programa. La serie Treme es la música de funeral una de las músicas de funeral que se tocan en Nueva Orleans. Y es una música pues que viene. Son funerales callejeros. Sí, se llama Jazz Funeral porque lo toca una banda de jazz y tiene influencias pues sí, africanas, de jazz, de no sé qué, bueno, muchas influencias, criolla, no sé cuánto. Y sale esta música así con tanto sentimiento, ¿no? Y así muy bonita, a mí me gusta mucho. Sí. Bueno, de esta serie hemos hablado ya en algún programa. Es de la serie de Tremors del mismo director que hemos hablado, es del mismo director de The Wire, The Wire le dedicamos un programa especial y sí. pusimos ya unas cuantas canciones de Treme en sí no hemos hablado de la serie en sí, pero hemos puesto canciones unas cuantas veces de esta serie y luego comentaremos algo de ella. Sí, muy bueno, muy buena serie. Bueno, y eso, nos dimos un salto, nos fuimos allí a Estados Unidos y cada uno allí se perdió por allí y sacó lo que le apeteció. Nos hemos reencontrado aquí en Granada. Y nos hemos vuelto y hemos traído aquí estas cosillas. Yo me he traído unas cuantas canciones de un músico que se llama Danny Barker, que sale en la serie de Treme, que tiene canciones muy conocidas y versiones buenísimas, porque pensamos al principio en hacer música de folk, pero bueno, este tiene algo de folk y luego mucho blues, mucho un poco de jazz, todo ese. Y Javi se ha traído versiones de son canciones de Bob Dylan, por el más yankee que Bob Dylan hay pocos, pero ninguna de las canciones que hemos traído son tocadas por Bob Dylan, sino son por otros artistas, por otros músicos. Entonces, bueno, pues las iremos enseñando, a ver si os van gustando. ¿Y qué más? Decís que bueno, los fallos, lo siento mucho por los fallos, los vamos a dejar. Es que ni lo vamos a montar el programa. Directamente va a salir con fallo y todo. Es que es la primera vez que no hemos desvirgado aquí con el programa porque se nos ha ido el jefe y aquí los dos subalternos y pues, sin patrón no somos nada. Lo hemos tenido que tirar al barro y ya está. Y voy a meter una canción ya. Metemos la primera canción, la escuchamos y luego si quieres te cuento algo de ella. Muy bien, algo muy breve y ya está. Perfecto. Pues que nos vamos al lío. This is a famous, renowned cabaret song. Drifters, troubadours, wait to clubs that could always get an attention when they sang this song. The name of this one is Nobody Knows You When You're Down and Out. I led the life of a millionaire, spending my money like a fool, did not care. Sure, and a lot of people a jolly good time, buying bootleg whiskey, champagne wine. Now you can see I fell down so low, haven't got a penny, no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna squeeze that eagle till that eagle grins. Went to my sister's house, knocked on her door. She looked out the window and she saw me standing in the snow. I said, sis, could you spare your poor brother a few slices of bread? She said, you better get away from here. I'll throw one of these chairs at your head. I went to my brother's house, knocked on his door. His big mouth wife saw me standing in 3 feet of snow. I said, sis-in-law, could you spare your brother a piece of bread? She said, get away from here. Out there talking all out your head. Get away from here. If I ever get my hand on a dollar game, you can bet old Danny won't be the same. Because if I ever get my hand on a dollar game, I'm gonna squeeze that eagle till that eagle grins. Bueno, pues ya está, hemos escuchado esta cancioncilla. Os voy a contar alguna cosa de ella. El título es Nobody Knows You When You Are Down and Out. Es en inglés. Perfecto. Inglés, perfecto. Algo así como nadie te conoce cuando no tienes un duro. Es así como un tipo de blues. Cuando está hecho polvo y no tiene ni un duro. Es como una especie de blues así muy... pues muy así sobre la vida, ¿no? Un poco. Cosas que conocemos. El pavo este, Danny Barker. Bueno, yo lo he sacado de ahí, de la serie de Treme, de la banda sonora. Y nada, me gustó mucho. Me gustan así el tipo como toca y todo eso. Y poco más que decir de esta canción. Es que no me acuerdo, la verdad, ni de lo que había leído de la canción. Bueno, no sé. Tampoco la versión al Eric Clapton. Bueno, estas canciones suelen ser así. Sí, la versiona mucha más gente. ¿No? Sí. Todos los bluesmen versionan mucho, se versionan mucho las canciones unos a otros, las tocan, las hacen, yo qué sé, en la jam session. O sea, que son canciones que son así bastante conocidillas, ¿no? Sí. Sobre todo así en el mundo, pues eso, blues, el americano y esas cosas, ¿no? Y bueno, yo he traído, ya os comenté, versiones de Bob Dylan. La mayoría de los... De las canciones que he traído de Bob Dylan son canciones tocadas por artistas extranjeros, excepto una que he traído por ahí de un grupo que canta en castellano. Entonces la siguiente que os vamos a poner es una canción de Bob Dylan que la versioné a Paul Weller. Y Paul Weller, bueno, es conocido porque fue el cantante de los Jam, que fue un grupo, bueno, setentero que despuntó mucho en la época así de los punkies y luego de los mods. Y después tuvo un grupo así bastante también conocido que se llamaba Style Council, que hacía música así más tranquililla. Bueno, a lo mejor le recordáis a alguno porque sale en la película de Billy Elliot, cuando carga la policía contra los mineros, la canción sobre la cual va bailando el niño y la policía cargando contra los mineros al lado, es una canción de Paul Weller. Esta es mucho más tranquila y es una versión de Bob Dylan. Bueno, es que el Javi es un buen musicófilo. Musicófilo cinematográfico. soy malo en todo, pero bueno. No, sí. Bueno, sabe de música, siempre trae ahí cosas muy interesantes. Bueno, esperamos que os guste, ¿no? ¿Quieres que la pongamos ya? Venga, de fondo vamos a comentar la canción que suena de fondo. Que es un grupo también de Cádiz que le hemos puesto allí alguna vez en el programa, que se llama La Canalla, también muy recomendable. Han tocado unas cuantas veces aquí en Granada y tienen un par de discos y van a hacer un poco propaganda de grupos por aquí, patrios, ¿no? De que, bueno, son muy buenos y son bastante desconocidos para la calidad que tienen. Y, bueno, si da tiempo, luego a lo mejor ponemos alguna cancioncilla. Pero de momento vamos a escuchar a Paul Weller con una canción de Bob Dylan, que se llama I Shall Be Released. Bueno, pues, vámonos para adelante. They say everything can be replaced. They say every distance is not near. so I remember every face of every man who's put me here. I see my light come shining from the west down to the east. Every man needs protection. They say every man must fall. So I swear I see my reflection someplace high above this wall. There's a man who swears he's not to blame. All day long I hear him cry so loud, calling out that he's been framed. I see my light come shining from the west down to Bueno, pues otro temazo aquí en Radio. Radio Temazo. En Radio. Radio Temazo, Radio Almaina. Un poquillo de musiquilla de fondo y. De música de fondo también vamos a poner una canción de. Otra canción de Bob Dylan, pero esta vez tocada por Johnny Winter, que es un bluesman blanco y albino. ¿Se escucha? Sí. Ahí se escucha más. Que hablábamos al Javi y yo que. Que es verdad que no tiene por qué ser toda la música punky, digo, la que se pone en Radio Almaina, bueno, la verdad que no es toda la que se pone. No, pero bueno, suele preguntar. Pero es muy fácil caer ahí en la tentación de llenar el programa de música punky, sobre todo cuando los programas son políticos. Digo, hay muchísima. La música es reivindicativa, ¿no? Pero bueno, que no todas las canciones reivindicativas son lo que estamos acostumbrados a oír. Pero bueno, y aparte que no siempre hay que reivindicar, también hay que pasárselo bien o disfrutar de otra manera, ¿no? Claro, y digo, pero bueno, y escuchar buena música, ¿no? Escuchar sobre todo buena música, que de verdad sea buena, o por lo menos te crees que es buena, ¿no? Es el gusto de cada uno también. Sí, pero bueno, que hoy hemos decidido cambiar un poco el sketch de musical que traemos habitualmente y eso, pues que estamos intentando poner algo medianamente diferente dentro de, aunque tampoco es que sea muy diferente poner canciones de Bob Dylan, pero bueno, para nosotros por lo menos sí, y con eso lo estamos intentando. Que lo hacemos muy bien, coño, que lo hacemos muy bien. Está quedando muy bonito. Está quedando muy bonito. Bueno, voy a contar que ahora la siguiente que voy a poner también de Danny Barker, My Indian Red, que está ya es total de Treme, ¿no? Allí sale Pues las comparsas, por entendernos un poco, las comparsas de indios en el... Cuéntanos un poco lo que son los indios allí en Nueva Orleans, Darío, tú que no has estado. Bueno, a ver si tú que no has estado, pero las has visto muchas veces, sí, lo como he visto. Yo. Bueno, tienen... mola un montón, son... eran... salen unas comparsas de indios... Comparsa, bueno, por entendernos, sí, ¿no? De indios negros, además. De indios negros, sí. Son negros disfrazados de indios. Sí, pero porque son descendientes de una mezcla, sí, entre indios y negros, ¿no? Que sí, hubo de la zona aquella. Que hubo, no sé en qué época, sería en el siglo XIX, hubo una mezcla porque los negros que llegaron allí, que los llevaron a trabajar, no, claro, no se podían casar, no se podían juntar con las blancas. Entonces, pues, se juntaron con los indios. Con los autóctonos y, de la zona, ¿no? Y allí salió, y salen el, bueno, pues salió, yo qué sé, una mezcla. Y en el carnaval, pues, se agrupan en como en comparsa y un poco como que compiten y, ¿no? Y sí. Bueno, y se ayudan y todo eso, pero... Y se visten con unos trajes. Una especie de pasacalles con trajes muy llamativos por toda la calle. Sí. Y, bueno, todo esto acompañado con la música... Con la música típica de la zona. Bueno, todo esto lo contamos porque lo hemos visto en las películas, en las series. Sí, no, hemos tenido, no hemos tenido la suerte de ir para allá. De ir para allá. La verdad que molaría un montón. No, una ciudad que tiene, sí, muy buena pinta. Sí. Bueno, yo ya he conocido una persona que después de ver la serie de Tremes se ha hecho un viajecito a Nueva Orleans. Joder. O sea que bueno, si te gusta la música eso, pues parece que... Tráetelo para acá y lo entrevistamos. Mira, pero puede ser una buena opción. Y bueno, y lo que hablamos, que en la serie el tema de los indios está siempre muy presente. O sea, como que es parece ser que es una institución allí en la... La verdad que no sale ni un indio, claro, no quedará ni uno. ¿No? Digo, por aquella zona. Los indios originales no salen, ¿no? Yo creo que no. Es que, bueno, realmente hablando desde la ignorancia más absoluta, es que en Nueva Orleans la mayor parte de la población, una parte muy muy grande, el 80-90% debe ser negras. Debe ser negro. Y músicos empobrecidos prácticamente. Bueno, que debe ser una ciudad más empobrecida dentro de lo que son la clase media, vamos, la clase americana más normalizada, ¿no? Y bueno, sí, aparte, claro, si es de color, pues sí. Pero no, indios no debe de haber. Pero bueno, yo creo que en estas canciones y en todo este tipo de folclore así americano, como que parece que tienen bastante importancia. Bueno, y... pues se han quedado se han quedado en el bueno, un poco en la historia, en descendientes negros, en el carnaval y en cosas así muy llamativas, en traje y... Pero bueno, ahí está esa canción que lo recuerda, la voy a poner, Deprisa y Corriendo. Here comes the big chief, the yellow Pocahontas, the pretty monogram harness, and they don't bow down on nobody's ground. Oh, how we love to hear you call us Indian Red, the wild Squatunas, white eagles, the pretty eight-barred hunters, the Wild West Shoshone hunters, and we don't bow down on nobody's ground. Nobody's ground. Oh, how we love to hear you call us Indian Red. Here comes the spy boy, the flag boy, but watch that crazy wild man, the wildest in the lowlands, and you love our queen, Queen of New Orleans. Oh, how we love to hear you call us Indian Red. Chief, the yellow Pocahontas, got the pretty monogram harness, and they don't bow down. They don't bow down on nobody's ground. Nobody's ground. Oh, how we love to hear you call us Indian Red. The wild Swatuna, wild eagle, the pretty eight-part harness, the wild west Shoshone harness, and we don't bow down. We don't bow down on nobody's ground. Nobody's ground. Oh, how we love to hear you call us Indian Red. Oh, here comes the spy boy, the flag boy. But watch that crazy wild man, the wildest in the lowland. And you love our queen, queen of New Orleans. Oh, how we love to hear you call us Indian Red. Bueno, bueno, bueno. Así con un poquillo de desliz de tiempo, pero la cosa está funcionando. Pues está guay esta canción, ¿eh? ¿No? Tiene ahí mucha marcha, tiene el punto. Sí. Hombre, yo creo que también estas cosas las vives más cuando eres de la zona, ¿no? O sea, hombre, nosotros quizás no tenemos esa capacidad de vivirla porque nos puede gustar, pero no tenemos esa intensidad vital que te puede dar el ser de la zona, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues después de todo el rollo este que se me ha metido de la serie Treme, del cual queda pendiente a lo mejor un programa por ahí en particular. Hombre, la verdad queda pena traerla para este programa. No, hombre, porque pero se puede hacer un programa así, bueno, pero bueno. Como, sí, pero vamos, como nunca se hacen estas cosas. Y luego que es una serie que en cada capítulo de la serie hay un montonazo de canciones, o sea que da para muchísimo, muchísimo de sí. Y bueno, pues vamos a seguir con las canciones de Bob Dylan. Estamos poniendo una y una. La siguiente que vamos a poner es la de Like a Rolling Stone, que es una de las canciones más famosas de Bob Dylan, que no está tocada por Bob Dylan tampoco en este caso. Está tocada, bueno, no recuerdo ahora mismo el grupo que la versionea, pero bueno, es un poco más rock and roll, tocada más en estilo más rockera que en la versión original. De todas maneras, bueno, también y comentar que prácticamente todas las canciones que hemos traído de Bob Dylan son versiones de la primera época, que bueno, son los momentos en los que Bob Dylan por lo menos hacía canciones bastante más comprometidas, con unas letras bastante buenas aparte de poéticas, y bueno, que musicalmente era mucho más desde mi punto de vista. Esa es de tu quinta, ¿no? Hombre, en fin, todavía me quedan unos añitos, pero bueno. Pero en fin. Pues bueno, sí, que la segunda parte de Bob Dylan yo la verdad es que la desconozco por completo porque no me interesa en absoluto. Desde sus deslices, estos tanto políticos como religiosos, como sí, musicales, que yo creo que empeoró una barbaridad. Pero hombre, cuando uno ve cerca la muerte, se acerca a Dios. Se acerca a Dios, si existe. No, debe ser eso. Pero bueno, independientemente de eso que estamos hablando, musicalmente también yo creo que es una persona que ha perdido una barbaridad con el tiempo, ¿no? Pero sí que hay que reconocerle que tiene unos primeros momentos que son excepcionales en la música. Y tiene discos y canciones que son muy difícilmente repetibles en la historia de la música, ¿no? Lo que es una pena, también es verdad que claro, las canciones no las sacamos a entender del todo porque cantan inglés, excepto para las personas que sean bilingües, porque las letras suelen ser bastante, bastante muy buenas. Bueno, es muy poético y trasladándonos al tiempo en que esta persona, bueno, en que son las canciones, pues era una persona, era un tío pues súper comprometido con la mayoría de las causas que en aquella época, pues bueno, por las que se peleaba. Bueno, pero vamos a dejarnos de daros la lata y ahí va. La versión de Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Upon a time you

esta es conocidilla, ¿no? ¿Cuál? La que vamos. Digo, esta versión que ha sonado. Sí, bueno, esta canción es una de las canciones más famosas de Bob Dylan, la de la que Rolling Stone, como una piedra, como un canto rodado. Y bueno, esta versión, esta la ha hecho, tiene 10.000 versiones, la ha versionado muchísima gente. Y bueno, pues cuéntanos un poco qué vas a. Bueno, pues aquí, vas a poner ahora. Aquí vamos. ¿Con qué nos vas a deleitar, Darío? Sorpréndenos. Aquí no paramos, además, vamos una, otra, una, pim, pam, pim, pam. Tenemos para hacer horas, horas. Bueno, ahí de fondo por ahí suena algo. La cual preferimos no comentarlo para que no se sienta. Oye, un saludo al Ruipe, joder. Al Ruipe. No le hemos dicho nada, ¿no? Nos estará escuchando desde Cuenca. Claro. ¡Mamón! Que me has dejado tirado. No, muchos besos, tío, que te vaya bien por allí donde estés. Que, pasando bueno, frío, pasando frío otra, por las tierras de Cuenca. Total, total. Allí en la meseta, viejo. Hace mucho frío. Yo me pongo aquí las chuletillas para verla bien. Otra cancioncilla de Danny Barker. Es una canción que se llama. Se me ha ido. El Abbas es una canción criolla. Es una canción criolla. Y esta no sale ahí en la serie, por lo menos, ¿no? Pero bueno, tiene el punto ese, ¿no? Es una canción que está. El criollo era una mezcla. Bueno, es la mezcla de la lengua de los que colonizaban, ¿no? O de los que explotaban. Y la lengua del colonizador. O español y de la zona a la que iba, o francés, en este caso francés y africano, y francés y africano, no sé, la mezcla, ¿no? Una mezcla. Nada, él ha traído por eso y también porque es una canción que gusta también. Y nada, que vamos a escucharla, a ver si os gusta a vosotros también y la disfrutáis. Es también de Danny Barker. Pues vamos para adelante, venga. In my hear you over there. In my, in my, in my city. Il la va, chérie, comme ça va. Tu go, cher ami, mon guido de cuisine à cooking side. Mon j'ai bien mon poids du pain, mon laissez-moi tranquille. Il là-bas, chérie, comment ça va? Mademoiselle Josephine, s'il a resté dans la rue de vie, la graisse était fort tombée, cassé son petit Jean Bébé. Il là-bas, de Frankie. Et là-bas, chérie, comment ça va? Now we will go to Africa. Africa, Nigeria, the rainforest of Nigeria, where the crocodile and the baboon play a dangerous game. Winner take all. I will sing this for you in Swahili. Raka, raka. Kuna shamama, konke gatopo. Aka waka, kuna shamama, konke gatopo. Aka waka, kuna shamama, konke gatopo. Aka waka, kuna shamama. I leave you alone, back in America. Ilama. drink that food with the big shots. Down, down, down, on where it's free. Chester, of course, started playing in bands soon after he started on music in 1915. By 1920, he was playing with some of the best bands, some of the greatest musicians that have ever lived in New Orleans, notably Buddy Petit. Unfortunately, they never got the record. It didn't become nationally famous because they didn't want to leave the city. They liked to stay here with their family, and they liked the food, the gumbo, and the red beans and rice that they all rave about, which we had yesterday at the party for Chester. Bueno, pues acabamos de escuchar otra canción de Danny Parker, ¿verdad? Sí, la que habíamos contado antes, La Bass, una canción que tiene parte en criollo. Sí, tiene una mezcla así como de medio inglés, medio francés, esto sí. No entiendes nada dentro de que nuestro entender no tampoco... Nada. También la de My Indian Red había cosas en criollo también. Sí. Pues nada, y de fondo seguimos escuchando otra canción de Bob Dylan, pero esta vez por un grupo rapero italiano. Es de nuevo la misma canción que hemos escuchado antes, la que Rolling Stone, pero en italiano, que parece ser que se dice como una pietra scalciata. Y es una canción con ritmo de jazz. Y bueno, no sé si quieres contarnos alguna otra cosa de la canción anterior. Pues, o pasamos ya a la siguiente que vamos a poner. No tengo mucho que contar. Pues nada. Pues para la siguiente que vamos a poner es otra versión que de una canción que se llama One Too Many Mermaids. Es la única canción que hemos traído cantada en castellano, que es de un grupo americano que se llama La Gran Esperanza Blanca. Y bueno, es una canción así, bueno, una canción de estas románticas de amor de los primeros discos de Bob Dylan, que también así muy tranquilita y bueno, que está muy bien. Vamos a ver si la vamos poniendo. En la calle los perros ladran y el día se va. Cuando caiga la noche, sus ladridos cesarán. Y y el silencio de la noche estallará dentro de mí. Hay demasiadas mañanas que me separan de ti. En el umbral de mi puerta, mis ojos subirán al ver la habitación en la que solíamos estar. Y de vuelta en la calle, el letrero en la acera, hay demasiadas mañanas que me separan de ti. Es un sentimiento amargo que no quiero sufrir. Estoy seguro de que esto también te duele a ti. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Demasiadas mañanas nos separan a ti. Y a mí. Bueno, pues eso, esta era una otra versión de Bob Dylan, esta vez en castellano, que ha habido muchísimos músicos en tanto españoles como sudamericanos, que bueno, latinoamericanos que han versioneado. Y bueno, la verdad es que resulta curioso y escuchar estas canciones en un idioma que no es el al que estás acostumbrado, ¿no? Pero bueno, a mí me parecía así bastante, me pareció una canción bastante bonita y bastante chula y original, original sobre todo, ¿no? Y por eso la hemos traído. Sí, además es que cambia mucho las letras, ¿verdad? Sí. Cambia sí, muchísimo. Sí. Es que el bueno, idioma... Sí que es verdad que, claro, estas canciones yo creo que se entiende bien cuando entiendes lo que dicen en el propio idioma, ¿no? Mm. Porque el traducirlas pues siempre pierde mucho. Pasa como con todas las películas e incluso con los libros, pero es difícil, pero bueno, siempre hay gente que lo ha intentado y lo ha medio conseguido, ¿no? Pero supongo que lo que quieres expresar en tu idioma materno pues es muchísimo más difícil de expresarlo en un idioma en el que no te puedas expresar de la misma manera. Pero bueno, que creo que es una versión que está bastante lograda, ¿no? Y que transmite más o menos bien lo que la canción original nos quería decir. Y de aquí vamos a seguir con bueno, con lo que le me antes un consejo que hemos estado hablando, estábamos hablando ahí a micrófono cerrado. No actualicéis el ordenador. Sí, bueno, nos ha dado muchos problemas algunos y puede ser el fin de vuestra vida informática. Como ha sido mi caso. Pero bueno, musicalmente hablando, vamos a seguir. Vosotros con... cada vez que salga actualiza nueva versión, no. Un consejo. No cometáis el error que hemos cometido otros. Bueno, pues otra canción de este hombre que espero que os esté gustando. Se llama St. James Infirmary Blues. Era una canción antigua, era una canción de folk de los ingleses. que sobre el siglo XVIII, XVII, no sé, aparece por allí, por Estados Unidos, y hablaba sobre un soldado, nada, que se, un soldado inglés que gastaba su dinero en prostituta y todo eso, y se murió de una enfermedad venérea. Esa era la original. Y luego con el tiempo ha ido, fue evolucionando, fue cambiando, y ahora ha llegado aquí, que es una canción muy bonita, ahora la vais a escuchar. También es muy triste la letra, ¿no? Es un, alguien que está bebiendo en un bar, ha ido a ver a su chica que se ha muerto en este hospital, en el St. James este, que era un hospital. Y nada, es una buena canción de este hombre también, de Danny Barker. De fondo otra vez La Canalla, por ahí se va escuchando. Pero la voy a cortar y voy a poner a Danny Barker. Hoy ha sido de un programa, vamos, con dos autores principales. Danny Barker versus Bob Dylan. Bob Dylan. Bueno, vamos a ponerla. It was down in old Joe's barroom on the corner by the square where the winos hang out at. The drinks went around as usual, 'cause a goodly crowd was standing there. Off in a quiet dark corner, with his eyes bloodshot and red just like mine, sat this wise and slick old time ancient gambler. And these are the words that the old man said. He said, I just come from up at the St. James Infirmary. Saw my poor baby laying there. Them slick doctors and them double-breasted nurses had her stretched out on a long white table. She was so cool, she was so pale, she was so fair laying there. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, up there or down below with the devil, she can look this cruel, cold, wide, wide, wide world over. But she'll never find another good providing sort of type of man like me again. When I die, I want you to dress me in straight lace shoes, put my shoes on, because I may have to run from the devil. I want a box back coat and a Stetson hat, put my hat on, because the cinders in the fire will be falling. Put a $20 gold piece on my watch chain, so all my phony whiskey head, reefer head friends will not pass the way standing pat. Have mercy. I want 16 snow white horses, no mules, no ponies, no jackasses, all horses. 16 chorus girls from the Apollo Theater to sing and dance me a song. Put a jazz band on the top of my casket to blow the Memphis blues as they slowly stroll along. Went down to the St. James Infirmary the second time, because I didn't believe what I saw the first time. Have mercy. And sure enough, my poor dead baby was still laying there with a sheet over her head. She looked like a gown man. I raised up the sheet and I said, darling, won't you say some nice kind words of consolation to me? She opened up one eye and said, get the hell away from here. Can't you see I'm trying to pass away? I said, forgive me, darling. Now that you have heard my story, Mr. Bartender, will you kindly pass me that bottle of wild turkey whiskey, because I'm a chronic alcoholic. And if anyone should ask you what's my problem, you just tell them I've got those St. James and farm every blue. Bueno, pues ya estamos casi terminando. Esto está chupado, tío. Yo animo aquí a cualquiera que venga. Esto sea, no, no voy a hacer el vacilón. Perdona por los fallos. Está bien, ¿no? Esto. Y lo que no se escucha nada del fondo. Ah, es que hay una tormenta. De fondo hay una tormenta, tío. A ver, pues nada, vamos a subirla un poco. Esto es como los días tormentosos los que nos están tocando ahora. Escucha, Javi, que viene, que viene. Perfectamente. Tía. ¿Nos quedamos aquí? Nos quedamos, yo creo que hoy nos salimos de aquí de la caverna, del sótano. Pues nada, que como los días tormentosos estos que en los que estamos viviendo ahora... Tía, escucha eso. Hostia, esos son los búhos, las aves nocturnas, toda la rapiña que nos persigue. Pues nada, el programa de hoy ha sido un poquillo así, ¿no? De música tranquila, de música de estar en casa tumbada en el sofá. Pues como nuestros días de invierno en los que estamos ahora viviendo. Y para acabar vamos a poner otra... Una última canción que la va a interpretar Johnny Cash, y es una canción que se llama Wanted Man. Es una de las más famosas de Bob Dylan también. Y bueno, Johnny Cash, el hombre de negro este norteamericano que hacía música blues y música country muy americano, que murió hace muy, bueno, muy, muy norteamericana, muy de este estilo así yankee, y que murió hace, creo que relativamente poco. Y pues ahí estaremos, que esperamos que os haya gustado, que no os haya entristecido mucho, y que bueno, que os ayude a pasar una tarde del domingo tranquilamente en el sofá leyendo o escuchando el programa de música, este programa de música que hemos hecho, y con la mayor calma del mundo. Que hasta la próxima. Venga, pues un beso, y aquí os dejamos con estos sonidos selvático, y a continuación ya va a sonar ya la canción que ha presentado Javi. Chao, hasta luego. What a man, the truth is weak. What a man. Better hold a six gun in his hand.